llénate la alma. Saber que tú no estás, no puedo soportar. Eres tú quien me hace seguir, quien me hace feliz en mis momentos de aflicción. Ya no puedo vivir si tú no estás. Necesito de ti. Cuando estás, siento tu poder en mí. Cuando estás, tú me haces ser feliz. Cuando estás, todas mis pruebas y el dolor se va de mí. Cuando tú estás, eres el rey. Soñaré y ya no lloraré, pues yo te sentiré cada día al despertar. Ya no puedo vivir, necesito de ti. Cuando estás, siento tu poder. De ser feliz, todas mis pruebas y el dolor se va de mí. Cuando estás, siento tu poder en mí. Cuando estás, tú me haces ser feliz. Cuando estás, alivias mis penas. Te doy mi corazón envuelto en esta canción, donde proclamo que eres mi Señor. Cuando estás, siento tu poder en mí. Cuando estás, siento tu poder en mí. Cuando estás, tú me haces ser feliz. Siento tu poder en mí. Cuando estás,